Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. El Ubrique Unión Deportiva consiguió en la tarde de ayer una victoria importantísima de cara a esas aspiraciones a mantener la categoría, a mantenerse en esa segunda andaluza, ante un rival directo como el Castellar, en un partido en el que el conjunto que perdiera se iba a ir a la última posición de la tabla, una posición que ya ocupaba el Castellar antes de ese partido, pero a la que podía caer el Ubrique Unión Deportiva si el equipo visitante se llevaba los tres puntos. El equipo no estuvo exento de esa situación que viven los dos equipos, fue un reflejo de dos conjuntos que se estaban jugando la vida. Por suerte, el Ubrique Unión Deportiva pudo llevarse la victoria gracias a un gol de penalti en la primera parte, venció 2-0. El primer gol, como decimos, lo transformó Francis de penalti pues casi al final de la primera parte. Y el segundo tanto, obra de Pablo Arenas, llegaría también en la recta final de la segunda, en la recta final del partido. Un Ubrique Unión Deportiva que pudo haber goleado, que perdonó en exceso ante un Castellar que también tuvo sus ocasiones para haber puesto en aprieto al conjunto ubriqueño en esa primera parte, en esa segunda parte, cuando solo ganaba por 1-0, pero al final, por suerte, el conjunto ubriqueño se lleva los tres puntos. Tres puntos que no le sirven todavía para salir de la zona de descenso, porque está la cosa súper apretada, muchos equipos implicados. Ahora está a tan solo un punto de la salvación el conjunto ubriqueño, y teniendo que desplazarse esta próxima jornada hasta Chiclana para enfrentarse a un Chiclana Industrial venido a menos, que ya lleva enlazando más de 8 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria, que está herido y que el problema es que en cualquier momento tendrá que despertar. Esperemos que no sea con el Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, un partido que por juego no va a quedar para el recuerdo, pero como nos insistían y como sabíamos todo aquí lo importante, quizás, dada la situación en la que está el conjunto ubriqueño, lo importante no era el buen juego, sino los tres puntos, era el resultado. Eso por un lado. También hubo jornada en todas las categorías donde militan equipos ubriqueños. Por ejemplo, el Atlético Ocuri Senior Femenino perdió en el Puerto ante el Safa San Luis por 8-0. En la categoría juvenil, en la cuarta andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-4, perdón, al Pueblo Nuevo La Granja, mientras que el Deportivo Ubriqueño perdió 2-3 ante Villamartín. En la tercera andaluza cadete, victoria del Deportivo Ubriqueño 6-1 ante el Algodonales, y del Ubrique Unión Deportiva ante Puerto Senado Atlético por 5-1. En la cuarta andaluza cadete, 2-0 cayó el Ubrique Unión Deportiva ante el Safa San Luis. En la tercera andaluza infantil, el Atlético Curi perdió 1-6 ante el Olvera. El Deportivo Ubriqueño ganó por la mínima al Puerto Serrano Atlético 1-0, y el Ubrique Unión Deportiva empató 1-1 ante el Arcos Club de Fútbol Academia. En la cuarta andaluza infantil, el Deportivo Ubriqueño cayó 0-2 ante el veterano Jerez, y también perdió el Ubrique Unión Deportiva ante el Zona Sur por 1-5. En la tercera andaluza alevín, victoria de los tres equipos. El Atlético Curi venció 2-8 al San José Atlético. El Deportivo Ubriqueño 4-9 al Puerto Senado Atlético. Y el Ubrique Unión Deportiva 0-7 al Arcos Club de Fútbol Academy. En la cuarta andaluza alevín, el Atlético Curi cayó 0-14 ante el Jerez Deportivo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva también perdió por 10-2 ante el San José Obrero. En la tercera andaluza benjamín, derrota de los dos equipos ubriqueños. El Atlético Curi cayó en casa por 3-5 ante Algodonales, y el Ubrique Unión Deportiva también perdía en Ubrique ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 1-4. En la cuarta andaluza benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-1 a la Salle de Jerez. En la segunda andaluza pre-benjamín, el Ubrique Unión Deportiva pasó por encima al Bornense Atlético, 1-16 ganó. Y en la tercera andaluza pre-benjamín, también el Ubrique Unión Deportiva se llevó la victoria ante el Arcos Club de Fútbol Academy por 6-3. Además, tenemos que destacar la jornada que se vivió ayer en las pistas de atletismo, en la matinal de las pistas de atletismo, esa jornada de fútbol inclusivo que nos dejó, la verdad, que una mañana preciosa, por lo que pudimos comprobar in situ por el juego, por el ambiente, por todo lo que rodeó a esta jornada que la organizó el Deportivo Briqueño y que hay que darle desde aquí la enhorabuena por lo bien que salió todo y por lo bonito que fue, ¿no? El ambiente y la jornada que vivieron tanto los deportistas como los familiares y aficionados. En lo que se refiere al Deportivo Briqueño, disputó dos partidos. El primero ante el Tiempo Libre B, perdió por un gol a 7. El gol ubriqueño fue obra de Santiago Sánchez. Y el segundo de los partidos empató a 1 ante el cadista de la isla. También Santi fue el goleador de este partido. Y en lo que se refiere a otros deportes, por ejemplo, hablamos de baloncesto, en lo que ha sido una mala jornada para los equipos del Cabus, ya que todos los que han jugado han perdido este fin de semana, incluido el Cabus Junior masculino, que pierde su condición de invicto, de imbatido, en Algeciras. Cayó por 72-61 ante el K3 Asesores UDEA. El resto de la jornada, pues el infantil masculino, Paco Bazán Cabu, perdió ante Cocaimer Gablo por 63-12. El cadete masculino también perdió ante Algeciras por 66-42. El infantil femenino cayó en casa por 2-52 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades. Y el minibásquet femenino también perdió en Jerez ante DKV Jerez por 46-14. Decir que este fin de semana se disputaba el Campeonato de Andalucía Sub-16 en pista cubierta, donde el ubriqueño Luis Zacarías Gálvez Campo ha conseguido la medalla de plata y, por lo tanto, el subcampeonato en la prueba de 600 metros. Pues una medalla más para el deporte ubriqueño. Y que este fin de semana también se disputaba, en este caso ayer domingo en Montellano, la 15ª carrera fuera de pista Sierra de San Pablo. Prueba que además era Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. Pues tuvimos dos ubriqueños seleccionados por el equipo de Cádiz. Rubén Torres, que terminó en la 25ª posición, con un tiempo de 2 horas 40 minutos 16 segundos. Y también tuvimos a otra ubriqueña, Laura Ordóñez, 38ª de la categoría femenina, con un tiempo de 3 horas 48 minutos 24 segundos. En lo que a clubes se refiere, o a equipos en este caso, la selección gaditana se hizo con la medalla de bronce en la categoría masculina. También tenemos que hablar, perdón, de ciclismo, porque el ubriqueño Andrés Cintado se llevó la victoria absoluta en la 6ª carrera cívico-militar Cuna de la Legión. Es una prueba al estilo de los 101 kilómetros que se disputa en Ceuta, porque lo organiza también la Legión, en este caso la que está cuartelada en la ciudad autónoma de Ceuta. Y en la modalidad de mountain bike, Andrés Cintado se llevaba la victoria absoluta. Y también tuvimos este fin de semana la 32ª edición de la subida Algar, una prueba en la que terminó llevándose la victoria el favorito, Humberto Janssen, y en la que los ubriqueños pues no tuvieron un mal papel. Por ejemplo, Francisco Calvillo Rubiales fue cuarto del Scratch, Antonio Luis Rodríguez Sánchez fue sexto y Cristina Gutiérrez fue vigésimo primero. Pero aparte de lo que es la general, decir que el mejor piloto gaditano fue Antonio, bueno, en este caso, o le dieron el premio al mejor piloto gaditano, Antonio Rodríguez. El trofeo a la mejor fémina se lo adjudicó la ubriqueña Cristina Gutiérrez. Y en cuanto a grupos, pues en el grupo Performance 3, la victoria fue para Antonio Rodríguez. En el grupo Performance 8 fue para Francisco Calvillo. Y en el grupo Performance 9 para Cristina Gutiérrez. Es decir, que todos se llevaron la victoria en su categoría. Pues esto es lo más destacado del fin de semana. Hoy lunes nos centramos, como siempre, en el fútbol y nos quedamos con ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Castellar. Pues se pueden imaginar la tensión de los dos equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Castellar que llegaban a este partido, pues en la situación en la que todos sabemos, hundidos en la tabla clasificatoria, tocados, pero no hundidos, mejor dicho, porque aunque están metidos en esa zona, hay que reconocer que está muy apretado, que la diferencia en puntos no es tan amplia, que todavía no tenemos, al menos parece que no hay ningún equipo desahuciado, aunque el Castellar se queda muy tocado tras esta derrota aquí en Ubrique. Se esperaba pues en este caso dos equipos que fueran a por la victoria, pero el Castellar en este caso en la primera mitad estuvo muy bien asentado y quizás primó, ¿no?, el no encajar ningún gol, defenderse e intentar salir a la contra que ir buscando el partido. No fue tan directo, tan decisivo como podíamos pensar a priori, por lo que decimos, porque necesitaba los tres puntos de forma imperiosa y no podía especular con ello. La primera parte nos dejó, pues no nos dejó un buen partido, las cosas como son. El Ubrique Unión Deportiva estuvo muy impreciso, algo espeso, nos comentaban sus componentes después, estuvimos muy espesos en esa primera mitad. Y hubo, pues creemos que en estos dos momentos clave que condicionaron el partido en esta primera mitad. Decir que antes de todo, pues hubo pocas ocasiones por parte de ambos equipos. Caían mucho en fuera de juego los rivales y el Ubrique Unión Deportiva tenía llegadas, pero apenas que creaba peligro. Un remate de Álvaro en un córner y poco más. Pero en torno a la media hora de encuentro del encuentro hay que decir que en este caso el conjunto de Castellar tuvo una ocasión clara en las botas de Aluine en Diallé. Un remate que bueno del que, en el que sacó una magnífica mano abajo Pedro, que salvó a su portería, a su equipo, un auténtico paradón, como hemos dicho, que impidió que el Castellar se pusiera por delante. Hubiera sido muy peligroso porque ese equipo por delante con encerrado atrás, esa madeja, digamos, que hubiera sido muy difícil de superar. Sin embargo, con lo que se encontró el Ubrique Unión Deportiva finalizando ya la primera mitad, fue con un penalti a favor, un claro penalti por derribo en el área, una falta por detrás, que incluso podía haberse sancionado con tarjeta roja y no con la tarjeta amarilla que le enseñó en este caso el colegiado del partido. Francis fue el encargado de lanzarlo y convertía el 1-0 en el minuto 44, de los goles psicológicos que se denominan, ¿no?, prácticamente. Así terminó la primera parte y en la segunda obviamente el Castellar tenía que dar un paso adelante y lo hizo, adelantó sus filas y fijó a varios jugadores adelante para, bueno, pues para buscar desesperadamente alguna ocasión, algún balón que le permitiera poner las tablas en el marcador. Eso hizo que tomaran riesgos atrás y que el Ubrique Unión Deportiva tuviera una serie de llegadas que pudieron haber sentenciado el partido mucho antes, pero al que le falló la puntería. Recuerdo un par de jugadas trenzadas entre Francis y el juvenil Fran, que bueno, disparo desviado en una de ellas, y bueno, otra jugada en la que la defensa y el portero despejaron el balón. También la tuvo Pablo Arena, sus internadas por la izquierda pues fueron lo que más daño le hizo al conjunto de Castellar. También tuvo dos ocasiones mano a mano, aproximaciones al área, acercamiento, el centro al que no llegaban rematadores, ocasiones muy muy claras y que no terminaban de sentenciar o de materializar. El Castellar, con el paso de los minutos, cundió también los nervios en el equipo ubriqueño. Tuvo 3-4 llegadas muy peligrosas, muy peligrosas, cuando el marcador solo reflejaba ese 1-0. Por suerte no terminaron de materializar esa jugada y tuvo que esperar al minuto 87 el Ubrique Unión Deportiva para respirar tranquilo, cuando ya por fin Pablo Arena fue capaz de perforar en uno de sus jugadas, de sus internadas por la izquierda, de perforar la portería de Juan Jesús Díaz, que era el portero que defendió esa, perdón, de Alejandro Olmedo, que fue el portero que defendió en la segunda mitad el guardameta que defendió en la segunda mitad la portería del Castellar. Llegaba ese 2-0, tranquilidad y victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que por cierto durante gran parte de la segunda mitad estuvo jugando con un jugador menos por expulsión por doble amarilla de uno de los componentes del conjunto del Castellar, de Juan Antonio Rubio. Bueno, pues por suerte los tres puntos, que era lo importante, se quedaron en Ubrique, y después del partido pues las palabras de los componentes del Ubrique Unión Deportiva eran muy parecidas. que lo importante es que se había ganado, que los tres puntos había que ganar sí o sí, se había ganado, pero no estaban, no terminaron muy contentos con el juego, insistían en que se había perdonado en exceso en esa segunda parte en la que gozaron de tantas ocasiones. Lo decía, por ejemplo, Francis, que nos comentaba tras el encuentro que, bueno, pues que sin duda lo más importante era la victoria y que se había conseguido, que era un primer paso, que hay que intentar seguir y ganándolo todo, o hay que seguir intentando ganarlo todo, porque, bueno, estos tres puntos no sirven de nada si luego no se consiguen sacar puntos en otros partidos en casa y fuera de casa. Van a ser esenciales viendo la igualdad que hay ahora mismo en la clasificación. Francis nos decía, pues, que claro, era lógico que hubiera tensión en el partido porque ellos eran los colistas y si ganaban, si perdía el Ubrique Unión Deportiva, era el conjunto ubriqueño el que se iba a convertir en colista de la categoría. De ahí que ya concebían de que, a pesar de eso, no iba a ser un rival fácil, iba a ser un partido muy complicado en la que se lo iban a jugar los dos equipos. E insistía en eso, en que en la primera parte habían estado un poquillo espeso y que luego en la segunda pues le habían faltado tomar buenas decisiones arriba, ¿no? En caso contrario, que si hubieran estado un poquillo más acertados, le hubiera permitido irse con mayor tranquilidad, no estar con esa tensión hasta prácticamente el final del encuentro. Y también quería destacarle esa parada de su compañero Pedro Pazo en la primera parte, que consideraba pues que el partido lo había tenido ahí. Escuchamos las palabras de Francis. Hablamos ahora con Francis después de esta victoria del Ubrique Unión Deportiva. Francis, buenas tardes. Una victoria necesaria que se ha peleado y que, bueno, no sé si os deja cierta tranquilidad porque todavía queda mucho tiempo por hacer, pero se ha dado un paso importante, ¿no? Bueno, la verdad es que la victoria era hoy 100% necesaria, teníamos que ganar sí o sí. Y claro, ya está la primera final, pero ya todo lo que queda hay que ganarlo. No nos sirve de nada ganar hoy y después no saca puntos por ahí. Uh-huh. Tenemos que seguirle el mismo plan. Decíamos en la previa que a pesar de ser colista no significaba que el partido iba a ser fácil y de hecho no lo ha sido, ¿no? Hombre, por supuesto que no iba a ser fácil porque ellos también, si ganaban ellos los colistas éramos nosotros. Entonces el partido no iba a ser fácil y vamos, no lo teníamos en mente, sabíamos que iba a ser complicado, que no iban a jugar y que aquí necesitamos la victoria de los dos equipos. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave para que al final se hayáis llevado los tres puntos? Quizás hemos estado hoy un poquito espesitos también con el balón, pero yo creo que a base de insistencia. A lo mejor no hemos tenido tantas buenas decisiones hoy, podía haber sido un resultado más amplio. Pero bueno, importante que tenemos que ganar como sea. Y hemos conseguido y hay muchas cosas que mejorar también. Se dice que son goles psicológicos, pero este de penalti en una primera parte en la que habéis llegado poco y habéis conseguido irse con ventaja, supongo que os ha dado un plus de confianza de cara a la... Te he dicho, sí, no ha venido muy bien porque estábamos un poquito espesos en la primera parte y claro, irte con 1-0 pues, te da un margen de tranquilidad. Y es lo que tú comentas, habéis tenido muchas ocasiones, pero incluso ayer, al final del partido, antes del 2-0, ahí se ha visto, sí, han aparecido un poco los nervios, ¿no? Ha tenido Pedro ahí una buenísima intervención que ha tenido el partido ahí, y lo que hemos fallado, creo yo, son malas decisiones arriba. Si hubiéramos tenido más cabeza y más tranquilidad, creo que podríamos haber sentenciado un poquito antes, la verdad. ¿Cómo queda ahora la situación? ¿Cómo la veis? Pues a la espera de los demás resultados, que había enfrentamiento directo con el Torno. Y pero nada, nosotros a seguir, nosotros nuestro plan es seguir sacando puntos como sea y ganando los partidos, sacando puntos, no tenemos problema para salir, pero tenemos que seguir así. Porque es un paso importante, como decíamos, pero que esto acaba de empezar, digamos, ahora en estas últimas jornadas, lo que va a ser esa pelea por la permanencia. Claro, está ahí, la verdad que está la cosa apretadilla, tenemos que ir mirando resultados, pero eso, mientras nosotros puntuemos, sacar en casa no podemos perder y fuera rascando puntos, nuestro plan. Uh-huh. Bueno, Francis, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti. Ahí estaban esas palabras del centrocampista ubriqueño, muy parecidas a la de su entrenador, a Miguel Domínguez, que, bueno, en este caso nos contaba que el partido no había sido bueno, eso lo reconocía. También comentaba que no esperaba que el rival viniera a encerrarse atrás con dos líneas de cuatro, y por eso decía que en la primera parte le había costado, pero que habían estado con muchas imprecisiones. Y que, claro, en la segunda mitad, con el Castellar con uno menos y con el marcador a favor, siempre, insistía, hemos tomado la peor decisión siempre en la parte de arriba. Comenta que ya le pasó en San Roque lo de perdonar y lo terminaron pagando, y que en este caso hoy le había salido la cosa de cara, pero que estaban felices por esos tres puntos, porque era lo que se necesitaba, era la victoria ante todo, los tres puntos, pero no con el juego del equipo. Insistía en eso, que en la segunda parte se había visto el equipo con tanta superioridad arriba que se han relajado de una manera bárbara y han fallado ocasiones que hubieran podido sentenciar el partido y no haber estado en esa incertidumbre hasta casi el final, en la que, pues imagínense, cualquier pérdida de balón o cualquier fallo, desajuste, mete al equipo rival en el partido y te hace perder dos puntos que prácticamente tenías en el bolsillo. Escuchamos a Miguel Domínguez. Estamos ahora con Miguel Domínguez tras este partido, tras esta victoria del Ubrique. Miguel, buenas tardes, enhorabuena por la victoria, pero ha costado, ¿eh? Buenas tardes, Zuno. Sí, partido donde un rival, ¿no?, que yo cuando hablé contigo el viernes no esperaba que iba a venir tan encerrado, ¿no? La verdad que han estado ahí con dos líneas de cuatro y ahí la primera parte nos ha costado, no hemos estado muy espesos, muchas imprecisiones, ¿no? Que se ha corroborado la segunda parte donde con ellos, con uno menos y por delante, hemos tomado la peor decisión siempre en la parte de arriba, ¿no? Donde se podía ver un partido quedando media hora, pues hemos tenido oportunidades para meter 2-0, ¿no? Y eso nos tiene que hacer ver que ya nos pasó en San Roque, ¿no? San Roque perdonamos y lo pagamos, ¿no? Hoy no ha salido la moneda de cara, ¿no? Pero hay que estar en la parte de arriba más tranquilo, ¿no? Menos imprecisiones y hay que más sacar los partidos, ¿no? Y más la situación que estamos, ¿no? Después de 4 o 5 oportunidades claras que hemos tenido para sentenciar, ¿no? Porque lo ha visto todo el mundo. Y en una, pues te pueden empatar, que fuera que una cara de tonto, ¿no? Pero bueno, lo más importante era, como dimos el viernes, ¿no?, que eran los tres puntos y los tenemos, así que feliz. De hecho, tengo la impresión de que han aparecido nervios en esta recta final del partido, cuando, como tú bien dices, en esa sentencia, ellos que apenas han llegado en esta segunda parte han tenido 4 llegadas muy peligrosas. Sí, porque ellos ya han dejado tan colistas, ¿no? Como te dije, pues eran una de sus últimas balas, ¿no? Ya nosotros les sacamos 6 puntos, según los resultados, pues se pueden quedar más descolgados, ¿no? Ya ellos, pues, han jugado con 4 tíos, con 4 jugadores allá arriba que le han dejado clavado, y ahí es donde nosotros tenemos que haber estado, ¿no? Los nervios, claro, porque estás viendo que fallamos una, otra, y oportunidades claras, ¿no? La superioridad que teníamos cada vez que pasábamos de medio campo, ¿no? Eso no podemos. Bueno, ¿no? Que no se puede. No nos podemos permitir, más en la situación que estamos, ¿no? Porque, fíjate, si fueran metidos 2-0 antes, pues se podía haber disfrutado un poquito, ¿no? Todo el mundo jugaba. Pero bueno, es la situación que estamos y lo importante eran los tres puntos, ¿no? Se han conseguido y ahora hay que ir así, claro, ¿no? Y también a por los tres puntos, ¿no? Yo se lo dije a ellos antes de jugar, ¿no? Que aquí lo importante hoy era ganar. Da igual como de la manera que fuera, había que ganar, ¿no? Eso se ha conseguido, claro. Ya esta semana pues hablaremos y trabajaremos de la indecisión y la imprevisión arriba, ¿no? No pasa nada, ¿no? Tampoco hay que a sacarle nada al equipo, ¿no? Así que hoy no hemos estado finos, pues ya esperemos que otro día, pues la semana que viene, que sí lo estemos, ¿no? Contento con el resultado, pero entiendo por tus palabras que en cuanto al juego general no estás muy contento, ¿no? Hombre, la verdad que no, después del partido pues no se puede estar contento, ¿no? Sería de las cosas claras, ¿no? No se puede estar contento, puesto que un partido donde el equipo pues tenía que ver, ¿no? La primera parte nos ha costado, como te he dicho, hemos estado espesos, pero bueno, ha estado, ¿no? Hemos estado eso, ¿no? Pero a raíz de la segunda parte, cuando no hemos visto a lo mejor con tanta superioridad la parte de arriba y eso, nos hemos relajado de una manera bárbara, ¿no? Cuando parecía que estábamos ahí fallando ocasiones, cuando parece que íbamos 4-0, ¿no? Íbamos 1-0, es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso se puede corregir, esta semana se corrige seguro, ¿no? Y como te he dicho, lo más importante son los tres puntos y hay que seguir, ¿no? Pues yo entiendo que intensidad sí tiene, se ha tenido el equipo, ¿no? Al menos en buena parte del partido. Sí, sí. Yo no sé ya si se ve en esa situación y no, sí, las dudas. No, intensidad sí ha habido, ¿no? No podemos sacar falta de intensidad ni de actitud, ¿no? Lo que sí que hemos estado muy imprecisos, ¿no? Muy imprecisos, ¿no? Y parece que nos hemos ido contagiando unos de otros, ¿no? Si fallaba uno de arriba, pues el que venía después lo hacía peor, ¿no? Metiéndonos, y si a lo mejor más saca el partido y con un 2 o 3-0, pues sí se puede permitir todas esas ocasiones que hemos dejado escapar, ¿no? pero con un 1-0 hay que meternos en la cabeza, ¿no? Tenemos que estar juntos. También había momentos donde hemos querido atacar 6 tíos y 4 solo defendiendo. Hay que ser un equipo, un bloque, ¿no? Tanto a la hora de atacar como a la hora de defender. Como hemos hecho el partido de San Roque, como hicimos el partido de Beje aquí, ¿no? Pues esa es la línea y esa es la que hay que seguir, ¿no? Hoy era un partido, yo durante la semana te lo dije, esperábamos un Castellá que iba a venir más arriba, que iba a venir más abierto, que nos podía dejar espacios, ¿no? Y la primera parte, pero bueno, se ha madurado bien, ¿no? Hemos tenido ocasiones claras, un remate de Álvaro en un córner que casi llegó, hemos tenido aproximaciones, ¿no? Hasta que llega el penalti, ¿no? Pero la segunda hemos fallado goles que no se pueden fallar. Pero bueno, como hemos dicho anteriormente, los 3 puntos era hoy lo importante y se han conseguido. Era el primer paso que hay que dar, ¿no?, de cara a este mes de marzo. Hombre, está claro. Ya está, es 100% Chiclana. Está claro, ¿no? Ya hay que ir a Chiclana, que un equipo me gusta poco, ¿no?, porque vienen hoy a vuelto a perder. Son ya casi, creo que son 7 o 8 derrotas seguidas. Y algún día esa raza, mientras más pierda, tiene que llegar el día que ganen, ¿no? Esperemos que no sea con nosotros, ¿no? Pero que es un equipo que sí, otra final incluso más importante que la de hoy, ¿no? Porque ahora mismo nos colocamos a 4 puntos de ellos. Si los ganamos, pues también los metemos en el embrollo allí, ¿no? Así que desde ya hay que pensar que allí hay que ganar también sí o sí, ¿no? Como sea, jugando bien, jugando mal, ya hay que... Lo importante son los puntos, ¿no? El juego, si se puede ganar y jugar bien, pues bien. Que no, pues... contento también, ¿no? Aunque por lo te duela, pero bueno, en la situación que estamos, nosotros tenemos que sumar de 3 en 3. Bueno, Miguel, muchas gracias, enhorabuena, pues, y a seguir. Pues venga, Jesús, un saludo a ustedes. Bueno, pues ahí estaban las palabras tanto de Francis como la de Miguel Domínguez. En el caso del Castellar, tanto su entrenadora Silvia Gaviro como su delegado David Blanco y, bueno, en definitiva, ningún componente del Castellar quiso hacer declaraciones y declinaron intervenir con los micrófonos de Radio Brique para contarnos pues cuáles eran sus impresiones tras el partido. La verdad que salieron enfadados del mismo. Y bueno, pues no quisieron atender al único medio de comunicación que estuvo ayer presente en este partido, como es el Radio Brique. En lo que se refiere a los datos ya del partido, pues recordar la convocatoria: Pedro Pazo en la portería, Álvaro Prieto, Oliva, Mario Chacón, Dani Gago, Pablo Arenas, Lolo, Peluca, Francis, José Antonio Parra y Álvaro González. También estuvieron Fran, el juvenil, Francisco Javier Fernández, Juan Flores, Adrián García, David Menacho, Cristian Mateo y Alejandro García Miranda. La jornada que nos ha dejado, pues resultados de los equipos de abajo. Bueno, había un duelo directo, obviamente alguno tenía que caer, pero los demás han sacado todos sus partidos. La cosa sigue apretada, se está apretando tanto por abajo que ya se están acercando incluso a los equipos de la zona media alta. En cuanto a diferencia de puntos, que no son tantas, no es tanta como puede parecer. Estos fueron los resultados: Bejer Balompié 1, Chipiona 2, San Bernardo 1, Real Balón Pedicalinense 0, Afición Jerez 2, Tesorillo 0, Juventud Sanluqueña 2, Rayo Sanluqueño 1. Fíjense ustedes que la Juventud Sanluqueña, que es un equipo que estaba ahí en la zona baja, ha conseguido vencer a sus paisanos, a Rayo Sanluqueño, que hasta esta jornada era líder. Han perdido el liderato por esa derrota en favor del Cádiz. San José Atlético 1, El Torno 2009 0, este duelo directísimo. Otro balón de oxígeno para San José Atlético. Ciudad de Cádiz 1, San Roque 3 y Chiclana Industrial 0, Cádiz Club de Fútbol 1. Cádiz Club de Fútbol es el líder, 45 puntos, 44 tiene Rayo Sanluqueño, 39 Ciudad de Cádiz, 38 San Bernardo, 35 San Roque. Bueno, hasta el San Bernardo son los 4 equipos que están metidos en zona de ascenso. Decimos 35 San Roque, 34 Bejer Balompié, 33 Real Balompié Pedicalinense, 32 Juventud Sanluqueña, 30 Afición Jerez, 29 Chiclana Industrial, 28 Chipriona, 26 Tesorillo. En zona de descenso, 13º Lubrique Unión Deportiva con 25, lo mismo que San José Atlético, 23 tiene El Torno. Ya hay un escaloncito con el Castellar, que tiene 19. Como pueden comprobar, poca diferencia. De hecho, el Lubrique Unión Deportiva, como decimos, tiene 23 puntos. Y bueno, hasta el Chipiona 28, Tesorillo 26, 30 Chiclana, 29 Chiclana Industrial, Afición Jerez 30. No están tan alejados. Aquí dos un par de resultados los mete en zona de peligro. Ya saben, el próximo rival, el Chiclana Industrial, para el Lubrique Unión Deportiva. Bueno, tenemos que quedarnos ya con el repaso al resto de la jornada. Lo hacemos con el Atlético Curi, que recibió una goleada en el puerto ante el Safa San Luis por 8-0. Una victoria que se fraguó prácticamente en la primera mitad porque el partido se fue al descanso con una ventaja de las locales por 6-0. Jugaron Mari Carmen Pérez, María Ángeles Saborío, Chiqui, Lorena Ruiz, Estefanía Jaén, Noelia Guerrero, Ana Isabel Martínez, María Ramírez, Andrea Ramírez, María Mateos, Zaida Gutiérrez y María de la Caridad Saborido. También estuvieron María del Carmen González y María Salas. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los resultados de este fin de semana en esta segunda andaluza senior femenina. Bolivia 3, Atlético Sanluqueño 5, Barbate 5, Benalú 0, San Fernando Isleño 5, Escuela Bahía San Fernando 0, Cádiz 2, Jerez Femina 1, Ciudad de Cádiz 2, Guadalcacín 6, Algeciras 3, La Salle 6 y Juventud Chiclana 6, Arcos, Club de Fútbol, Academy 1. San Fernando Isleño líder con 70 puntos, 60 Guadalcacín, 59 Algeciras, 58 Safa San Luis, 50 Atlético Sanluqueño, 44 Doña Blanca, 43 Cádiz, 36 Jerez Femina y La Salle, con 35 Juventud Chiclana, 25 Barbate Bolivia, 19 Arcos, 18 Escuela Bahía San Fernando, 15 Ciudad de Cádiz, 3 puntos cerrando la tabla, Benalup y el Atlético Curi. En la próxima jornada el conjunto del Atlético Curi descansará, por lo tanto no jugará este próximo fin de semana, tendrá que esperar hasta la jornada 28. Vámonos con la cuarta andaluza juvenil, los resultados de este fin de semana. Victoria de Lubrico Unión Deportiva, por 2-4 ante el Pueblo Nuevo La Granja B, un partido, un rival pues más flojo que los ubriqueños, que al descanso ya se iban ganando por 0-3 con goles de Daniel Moreno, Daniel Benítez y Leandro Coronil. En la segunda mitad, en el minuto 58, acortó distancias el conjunto jerezano. Cristian Mateo volvía a ampliarla, la de su equipo, con el 1-4 y el definitivo 2-4 lo lograría el equipo del Pueblo Nuevo La Granja en el minuto 62. En cuanto al Deportivo Ubriqueño, pues perdió por 2-3 en casa ante Villamartín. Adriano Venegas adelantó al Deportivo Ubriqueño en el minuto 21. 10 minutos después lograba empatar el Villamartín. Con ese marcador se iba el partido al descanso. En la segunda parte, Luis Favero lograba adelantar a su equipo en el 63. Y en la recta final, prácticamente en los últimos 5 minutos, el Villamartín le dio la vuelta con un gol en el 88 y otro en el 90 para llevarse la victoria por ese 2-3. En lo que se refiere a la clasificación, el Ubrico Unión Deportiva es segundo, bueno, el líder es Arcos con 45, el segundo Ubrico Unión Deportiva con 39, tercero Villamartín con 37, el Deportivo Ubriqueño es noveno con 16 puntos. En la próxima jornada el Ubrico Unión Deportiva recibe al Arcos, mientras que el Deportivo Ubriqueño se mide en Arcos, precisamente al Arcos Club de Fútbol Academy. Vámonos con la tercera andaluza cadete y resultados de este fin de semana. El Deportivo Ubriqueño goleó al Algodonales 6-1. En este caso, los autores de los goles fueron Luis Favero, que consiguió 4 de los goles de su equipo, Daniel Mateos y Álvaro Tardío. Fueron los autores de los tantos del Deportivo Ubriqueño, que ya se fue al descanso ganando 5-0. Por lo tanto, dominio absoluto del equipo que en este caso dirige José Luis Sánchez Favero. Y el Ubrico Unión Deportiva también conseguía vencer el equipo de Bonilla 5-1 al Puerto Senano Atlético. En este caso tuvo incluso que remontar el partido porque se adelantaron los policheros en el minuto 8 y se fueron al descanso ganando. Ya en la segunda parte le pasó por encima una apisonadora llamada Ubrico Unión Deportiva. Nada más arrancar, Carlos Sánchez ponía el 1-1. Y 2 minutos después, el mismo jugador, Carlos Sánchez, el 2-1, le daba la vuelta al marcador. Luego llegaban los goles de Adrián Trujillo por partida doble y de Lorenzo Lara. Con este resultado, pues la clasificación de esta jornada sigue encabezada por el San José Obrero B, que en este caso goleó al Atlético San José 11-0. Es líder con 52 puntos, 45 tiene el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición, 42 Olvera, 40 Villamartín y 37 en quinta posición el Deportivo Ubriqueño. ¿Qué es la próxima jornada? Pues viaja hasta Puerto Serrano, se mide al Puerto Serrano Atlético, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se desplazará a Arcos para enfrentarse al Arcos Club de Fútbol Academy. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Sanfa San Luis por 2-0 en el partido correspondiente a la jornada 16. En este caso, el líder de la categoría tras estas 16 jornadas es Arcos Club de Fútbol Academy, que tiene 33 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es décimo con 9 puntos, antepenúltimo. La jornada 17, que será la próxima, recibirá en casa al Escuela de Fútbol Paquete. Vámonos con la tercera andaluza infantil. El Atlético Curi cayó 1-6 ante el Olvera. El gol del honor fue obra de Manuel David Amaya. Por otro lado, el Deportivo Uriqueño ganó por la mínima al Puerto Serrano Atlético. Victoria importante, por cierto, del Deportivo Uriqueño, con el solitario gol de Víctor Panal, que lo lograba en el minuto 34. Y el Ubrique Unión Deportiva empataba 1 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Fernando Ramiro Delgado fue el que adelantó a los ubriqueños en el minuto 45, es decir, terminando esa primera mitad, y el Arcos lograba empatar la recta final del partido en el minuto 76. La clasificación, pues vaya favor que le ha hecho el Deportivo Ubriqueño a la competición, podemos decir, ¿no? El Puerto Serrano Atlético es el líder, tiene 48 puntos. Ahora, en la segunda posición está el Deportivo Ubriqueño con 42, excelente la temporada que está completando el equipo de Mesa, porque ha ido de menos a más y ahora parece que está en un momento dulce, insistimos, el equipo dirigido por Antonio Luis en Mesa. Tercero es el Ubrique Unión Deportiva con 39 puntos, cuarto Villamartín con 37, Olvera es quinto con 34, hay que bajar hasta la penúltima posición, la undécima, para ver al Atlético Curi, que tiene 7 puntos. En la próxima jornada los tres equipos ubriqueños juegan fuera. El Atlético Curi lo hace en Algodonales, el Deportivo Ubriqueño ante el Arcos Club de Fútbol Academy, que recordemos consiguió empatar con el Ubrique Unión Deportiva en esta jornada. Y el Ubrique Unión Deportiva viaja a la Barca de la Florida, donde se medirá al Florida Club Deportivo. Vámonos con la cuarta andaluza infantil. Derrota de los dos equipos ubriqueños. El Deportivo Ubriqueño cayó 0-2 ante Veteranos Jerez y el Ubrique Unión Deportiva 1-5 ante Zona Sur. El gol de los ubriqueños fue obra de Fernando Ramiro Delgado. La clasificación, pues el líder es el Club de Fútbol Cherry Atlético, que tiene 41 puntos, y el Arcos Club de Fútbol Academia es segundo con 39. El Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 24 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 13. Y en la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva jugará con el líder, con el Club de Fútbol Cherry Atlético, y además lo hará en su casa, mientras que el Deportivo Ubriqueño también viajará a Jerez para medirse a La Salle de Jerez. Vámonos con el fútbol 7 y los resultados de este fin de semana. En la tercera andaluza Levín, grupo 1, el Atlético Curi ganó 2-8 al San José Atlético. Marcaron Alberto Rubiales 2 goles, Diego Caro otros 2 goles, Alejandro Fray Díaz, Nicolás Hernández, Alejandro Álvarez y Álvaro Toro. En otro partido, Puerto Serrano Atlético 4, Deportivo Ubriqueño 9, victoria de los ubriqueños, 3 goles de Manuel Perdigones, otro gol de Antonio Vilche, 3 de Luis Barreno y 2 de David Domínguez. Y Arcos Club de Fútbol Academy 0, Ubrique Unión Deportiva 7. Aquí estuvo la cosa más repartida. Marcaron Mario González, David Cañamaque, 2 goles, Juan Ríos, Emilio Villagrán, Hugo Santos y Carlos Ramírez. Decir que la clasificación nos deja en primera posición al Deportivo Ubriqueño con 61 puntos, 56 tiene Villamartín, 55 Atlético Curi, 54 Alcalá del Valle y Ubrique Unión Deportiva quinto con 49. En la próxima jornada el Atlético Curi se mide al Algodonales, el Deportivo Ubriqueño al Arcos Club de Fútbol Academy y el Ubrique Unión Deportiva al conjunto del Calvente. En la cuarta andaluza, Alevín, jornada 16. Estos fueron los resultados. Atlético Curicero, Jerez Deportivo Fútbol Club, 14. Y San José Obrero, Unión Deportiva, 10. Ubrique Unión Deportiva, 2. Marcaron Daniel Cadenas y Guillermo Pozo. El Jerez Deportivo Fútbol Club y Marianistas son los equipos que lideran la tabla, ambos empatados a punto con 45. Sexto es el Atlético Curi con 22 y último, con un solo punto, el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que la próxima jornada se mide a la Unión Deportiva Esperanza, mientras que el Atlético Curi se enfrentará al Pueblo Nuevo La Granja. Eso, como decimos, la cuarta andaluza Levín, en la tercera andaluza Benjamín, en el grupo 1. Estos fueron los resultados. Club Deportivo Atlético Curi 3, Olcodonales 5. Marcaron Tiago Urbano 2 goles y Aarón Domínguez. Y Ubrique Unión Deportiva 1, Arcos Club de Fútbol Academy 4. En este caso, el gol ubriqueño fue obra de Lucas Ramírez. El Arcos Club de Fútbol Academy es el líder, tiene 52 puntos en primera posición. Segundo es el Espera con 43. El Ubrique Unión Deportiva es sexto con 34 puntos y el Atlético Curi séptimo con 29. El Atlético Curi se mide en la próxima jornada a Puerto Serrano y el Ubrique Unión Deportiva a Alcalá del Valle. En la cuarta andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-1. O a la Salle Jerez, marcaron Juanjo Domínguez 2 goles y Javier Rivero otros 2 goles. Aquí la clasificación la encabeza el Atlético Sanluqueño, que tiene 46 puntos, y la segunda plaza es para la Unión Deportiva Esperanza con 45. El Ubrique Unión Deportiva es séptimo con 27 y en la próxima jornada se enfrentará al Arcos Club de Fútbol Academy. Goleada del Ubrique Unión Deportiva del grupo 5 de la segunda andaluza pre-Benjamín ante el Bornense 1-16. Marcaron Daniel González 2 goles, Hugo Sánchez 4, Daniel Sánchez 3, Federico Puerto 2, Hugo León 2, Manuel Márquez, Curro Pazo y Faruk Kebaili. El líder de esta categoría es Marianista, tiene 51 puntos y el Ubrique Unión Deportiva es segundo, su más inmediato perseguidor con 43. El próximo rival de los ubriqueños será el equipo del Florida. Y por último, en la tercera andaluza pre-Benjamín, grupo cuarto, el Ubrique Unión Deportiva ganó 6-3 al Arcos Club de Fútbol Academy. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Ricardo Macías, Rubén Vilches, Miguel Gómez, Martín Baena y Brian Rodríguez. Otro gol en propia puerta de un defensa del conjunto arcense. La clasificación la encabeza Escuela de Fútbol Paquete con 55 puntos, 49 tiene Zona Sur y 41 tienen tanto la Salle de Jerez como el Ubrique Unión Deportiva, que en la próxima jornada se mide al Zona Sur. Y con esto nosotros vamos a poner el punto y final. Como siempre, estamos fuera de tiempo, como nos ocurre todos los lunes, así que volveremos mañana ya con el resto de la actualidad deportiva y los asuntos que hemos dejado pendientes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.